Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de la ola de despido que está realizando el gobierno nacional. En este caso le tocó al INADI, al organismo que tiene que luchar contra la discriminación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Les ha llegado en las últimas horas una notificación, más que una notificación, un mensaje a los trabajadores diciéndoles que no se presentaran a cumplir funciones. Pero para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con uno de los delegados de los trabajadores, Hernán Eisenberg. Hola Hernán, buen día. Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. Hola, ¿cómo te va? Bueno Hernán, contanos, ¿cómo es la situación? ¿Recibieron mensajes el viernes por la noche? El viernes a la noche, sí, así es. El viernes a la noche a las 21 horas, por correo electrónico, recibimos algo así como entre 20 y 25 despidos confirmados que llegaron vía ese mail, digamos, sin telegrama, sin una justificación, sin una firma del interventor. Eran mails de recursos humanos directamente, dirigidos a las personas que supuestamente estaban despedidas. Por eso tampoco sabemos la cantidad total, porque cada uno recibió el mail en su casilla. Nos enteramos por una compañera que fue la primera que lo vio, más o menos a las 10:30 de la noche, y a partir de ahí empezamos a tratar de dialogar con cada uno de los compañeros y compañeras para ver quién había recibido el mail, que chequearan. ¿Quién chequea el mail del laburo un viernes a las 9 de la noche? Los estatales trabajamos el lunes a viernes. El viernes estamos empezando el fin de semana, el descanso. ¿Y ustedes qué van a hacer ahora? ¿Van a presentarse igual a trabajar? Nosotros hoy lo que estamos haciendo es concentrarnos en la puerta. De ninguna manera va a ser un día normal en el INADI. Nosotros sabemos de qué se trata defender derechos, porque nosotros nos dedicamos a eso. Nuestro trabajo es proteger a la población contra la discriminación, pelear contra la discriminación, luchar por la inclusión, por los derechos. Nosotros trabajamos contra la xenofobia, contra el racismo. Digamos, de alguna manera nosotros tenemos que ir hoy a pelear por los derechos hoy que son de los trabajadores y que están siendo vulnerados, digamos. Porque no, la verdad es que ya no se entiende qué más hay que hacer. Las personas que recibieron el mail, por lo menos el viernes de la noche, son personas que tienen más de 5 años de antigüedad trabajando, que tienen una planta transitoria, que se suponía que tenían estabilidad laboral. Digamos, acá no estamos hablando de gente que cumplía su horario, de gente que tenía una función, de gente que tenía una tarea. Nosotros nos conocemos todos, el INADI es un organismo chico al lado de otro. Nos conocemos, sabemos qué tarea cumple cada uno, sabemos de qué trabajamos. Por eso hoy, la verdad es que al INADI no va a entrar nadie a trabajar. Vamos a ir a la puerta, vamos a fichar, vamos a poner el dedo como todas las mañanas, pero no vamos a entrar a trabajar hasta que no nos digan que van a reincorporar a los compañeros que supuestamente despidieron por mail. ¿Saben qué validez tiene este mail que les han mandado como notificación del despido? Y mira, por lo que nosotros estamos averiguando, por supuesto que ese mail no tiene validez, digamos, porque ese mail no tiene validez legal, por lo menos. Es un mail que dice que hay una designación del interventor, o sea, una norma del interventor de dar de baja contratos que estaban vigentes. Esa es la situación. Entonces, nosotros ya no sabemos, tampoco sabemos cuál es la validez de nada en ese sentido, digamos, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es que el macrismo está avasallando con cualquier tipo de ley laboral, con cualquier tipo de convenio colectivo de trabajo. Esta persona que asumió en INADI en diciembre, que es Javier Buján, a nosotros nos recibió en su primer día de trabajo y nos dijo: ustedes quédense tranquilos porque acá no solo nos sobra gente, sino que falta gente, vamos a contratar empleados nuevos, no vamos a despedir a nadie, y esa es una gestión de puertas abiertas, todo lo que pase acá lo vamos a poder discutir. Eso fue el día 1. El día 2 nos encontramos en el quinto piso, que es donde está la oficina del interventor, con las puertas cerradas, los pasaportes del lado de afuera sacados y un timbre que te atendía y te decía que el interventor no estaba disponible. Digamos, desde el segundo día entonces que nos vienen apalabrando, diciendo una cosa que es la que queremos escuchar y después haciendo todo lo contrario, digamos, ¿no? puertas abiertas lo llaman a esto, y la verdad es que ni siquiera tuvieron el valor de mandar ese mail, que es ilegal, un día de trabajo, un día laboral, un día donde estemos todos en la oficina para que nos podamos organizar como corresponde. Viernes a la noche, tuvimos hace 2 días que estamos todos los trabajadores del INAI consustanciados, que no dormimos un fin de semana. O sea, no nos dejan ni siquiera la posibilidad de un fin de semana. Esa es la realidad. Hernán, te pido un mensaje que le cuentes a mucha gente que nos está escuchando y que está bombardeada por el mensaje de que están despidiendo a los ñoquis, de que el Estado estaba lleno de ñoquis, de gente que no hacía nada. Contale qué funciones, qué trabajo concreto hacían todos estos trabajadores que están siendo despedidos ahí en el instituto. Mira, nosotros ni siquiera quisiéramos hablar de ñoquis, nos parece una vergüenza. La verdad es que lo que nosotros entendemos... Acá el INADI estaba abierto con nosotros adentro de 8 de la mañana a 20 horas. Invito a cualquier persona a tratar de ver qué era lo que se hacía dentro del INADI. Nosotros en el INADI teníamos programas de difusión, llevábamos a todo el país. El INADI tiene 23 delegaciones. De hecho, fueron las más afectadas. Tenemos ya 4 despidos en Córdoba, 3 despidos en Jujuy, 2 despidos en Tucumán, despidos en Río Negro, en San Juan, en Misiones, ¿sí? Nosotros trabajamos en todo el país, somos los que llegábamos a todo el país con la lucha contra la discriminación. Y ni siquiera queremos hablar de ñoquis, porque esto no es una... Acá no se trata ni siquiera de meter el tema ese en discusión. Nosotros sabemos lo que hacíamos, nosotros sabemos cuál era nuestro trabajo, nosotros sabemos qué es lo que hacemos todas las mañanas cuando nos levantamos, digamos. Porque nos podemos mirar al espejo y decir que nos ganábamos nuestro sueldo, además, haciendo una tarea digna y haciendo una tarea noble que tenía que ver con la lucha contra la discriminación. Esta persona que asumió, hace 2 semanas, abrió una delegación en la ciudad de Mar del Plata, y la abrió justamente porque existen estos grupos, como el de Pampillón, que lo que hacen es intimidar con el viejo nazismo, con la xenofobia, con la discriminación, ¿sí? Y supuestamente abrieron una sede ahí, para trabajar contra la discriminación. 5 personas echaron de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo piensan ir a trabajar ahí? ¿Cómo piensan ir a pelear contra la discriminación ahí? Si a la gente que sabe cómo hacer eso, que la viene haciendo hace 5, 7, 10 años, la despiden vía mail. ¿Cómo se van a poner a trabajar por la discriminación? Gente que ni siquiera respeta a las propias personas que tenemos que luchar contra la discriminación. No van a venir a hablar a nosotros de políticas públicas. Nosotros somos los que conocemos las políticas públicas. Nosotros somos los que las hacemos, los que las pensamos, los que las proponemos y los que las hacemos funcionar. Porque somos los que trabajamos con las políticas públicas. Y a nosotros nadie nos va a venir a decir qué es un trabajo y quién trabaja y quién no trabaja. Porque nosotros nos dedicamos a esto. Somos estatales. Somos estatales. Nosotros ni siquiera formamos parte de un partido, de otro partido. Nosotros somos trabajadores del Estado. Y acá quieren hablar de continuidad de política de Estado. La única política de Estado que puede funcionar la hacen funcionar los trabajadores. Y esa es la discusión que nosotros tenemos que poner arriba. Hernán, te agradecemos mucho el contacto y seguimos en comunicación para lo que necesiten dar a conocer ustedes. Dale, muchas gracias por el llamado, muchas gracias por estar. Nosotros necesitamos que la prensa nos siga llamando y que poder seguir contando estas cosas, porque la ciudadanía tiene que saber que acá, cuando se habla de ñoquis, lo que se está hablando es del recorte del Estado, del recorte de las políticas públicas y del recorte de los derechos. Muchísimas gracias por estar. Un abrazo grande, Hernán. Hasta luego. Hablamos con Hernán Eisenberg, delegado de los trabajadores despedidos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, conocido como el INADI.